pero muy buenas tardes a todas, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco veraniego, porque estamos ahí entregando noticias, recuperando archivo, material de debate. Este es un programa informativo que de lunes a viernes te va contando un poco las noticias del barrio, de la comuna, y también las noticias de las luchas populares, por supuesto. Así que si querés comunicarte con nosotros, tener algún espacio de contacto, lo puedes hacer buscando nuestras redes, FM Riachuelo en todas ellas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y también en SoundCloud. Ahí vas a poder escuchar un poco nuestro material de audio más prolongado. Y en las redes sociales, las coberturas, nuestras fotos, material audiovisual, lo que quieras. Y si no, te puedes acercar a Sores 421 aquí en La Boca, que de seguro vamos a estar haciendo algo aquí en este bello edificio. Mandamos un saludo a Moni y a Aus. Azul. Estamos ya con el calor que nos está empezando a afectar. Azul, que están del otro lado en la operación técnica. Y te contamos de qué vamos a hablar en el programa del día de hoy. Vamos a estar actualizando un poquito las noticias de lo que es la lucha por el Hospital Bonaparte. El 16 de enero, el gobierno nacional anuncia 1.400 despidos a nivel nacional en el área de salud. 200 de esos 1.400 despidos son del personal del Bonaparte, tanto de los profesionales como los trabajadores auxiliares del espacio. Y bueno, eso genera que no se pueda atender como venían haciendo a muchísimos pacientes, teniendo en cuenta que es el único hospital especializado en salud mental y consumos problemáticos del país, especializado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar contando un poco cómo viene esa lucha. Y también vamos a recordarte que hoy jueves a las 6 de la tarde se va a estar realizando una asamblea de La Boca Nos Convoca, este espacio que se supo construir en el barrio desde el año pasado, donde muchas organizaciones, vecinos autoconvocados, espacios culturales del barrio, educativos, se juntaron para aunar todos los reclamos que existen en el barrio, ¿no? Habiendo una política muy intensa del gobierno de la ciudad. Este espacio de vecinos, de personas boquenses y no boquenses también, se juntan hoy en una asamblea abierta a las 18 horas en la plazoleta de los bomberos, que queda en La Madrid y Garibaldi. La idea es poder actualizar un poco cómo está la situación del barrio, poder seguir planteando un plan de lucha unificado para ver cómo seguimos con los reclamos que todavía tenemos en el tintero, ¿no? Los desalojos, los incendios, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud y tantas otras necesidades que se están viendo y que se están palpando en el barrio. Y aprovechando esta ocasión, que te recordamos que va a haber una asamblea, vamos a estar compartiendo una mesa de debate que se realizó por el 8 de noviembre del año pasado, que se realizó una multitudinaria marcha aquí en el barrio La Boca, llamada La Boca Nos Convoca, donde participaron como 500 o 600 personas. Multitudinaria marcha una de las primeras que se le hace a este gobierno de Milei y Macri en la ciudad y en un barrio. Y me parece importante destacarlo porque, en este momento tan complejo, donde todos los barrios la están pasando mal, este barrio decide juntarse, decide pelear, y pelear de una forma creativa y unificada. Así que vamos a convocar al vecino a que participe de esta asamblea a las 6 de la tarde. Te recordamos, participa, es en la plazoleta de los bomberos, en la Madrid y Garibaldi, y vamos a estar compartiendo un material del 2024 para ir fogoneando la asamblea y participar con Todi. Habiendo dicho esto, vamos a un temita y ya volvemos con más Rompe el Cerco. Continuamos con Rompe el Cerco. En este primer bloque vamos a estar actualizando, bueno, la situación en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte. Te contábamos el lunes que se realizó un abrazo multitudinario donde participó muchísima gente al hospital tras el anuncio del Gobierno Nacional de 200 despidos en el hospital. Esto es en el marco de 1.400 despidos a nivel nacional en todo el sistema de salud, donde se vieron afectados varios hospitales como el Summer y como el Posadas. Y el más afectado de todos es el Laura Bonaparte, el único hospital especializado en salud mental y en consumos problemáticos. No es casualidad, ¿no? Es el único hospital que está siendo en este momento intervenido por el Estado después de un anuncio del gobierno. No solamente dejaron a 200 trabajadores sin trabajo y cerrando un montón de áreas del hospital, sino que también está intervenido luego de este lunes donde hubo este abrazo, esta multitudinaria expresión de apoyo al hospital. El gobierno con sus amigotes de los medios empezaron a largar información falsa de que había sobrepoblación de trabajadores en el hospital. Mentían también con los índices de pacientes y cantidad de usuarios, ¿no?, del hospital. Y con esa excusa anunciaron ayer la intervención y hoy los trabajadores se encontraron con el hospital intervenido. A pesar de todo eso, los trabajadores siguen en lucha. Hoy estuvieron realizando una marcha a los alrededores del hospital, donde se sumaron también varios delegados de otros hospitales afectados por este recorte, como el Posadas. Y bueno, estuvieron realizando esta marcha en expresión. En el abrazo solidario se mencionó mucho la necesidad de la unidad en este problema, porque como bien dije, no es solamente el hospital Laura Bonaparte el único afectado, sino que hay otros hospitales como el Posadas. El Posadas es un hospital especializado en lepra, en otro tipo de enfermedades. El Sommer también está siendo bastante afectado. Entonces esto claramente es una resistencia para rato. Vamos a tener que reformular, ¿no?, como lo hicimos con la marcha universitaria, porque era un golpe directo a toda la educación de terciarios y universitaria. Vamos a tener que plantear algo un poco más general, porque esto es un golpe directo a la salud pública, algo que venimos construyendo y defendiendo hace muchísimos años, que este país es pionero en el mundo, en la forma de trato y del sistema de salud que tenemos, ¿no? No existe en otro país un sistema gratuito como el que tenemos nosotros, y es necesario poder defenderlo, ¿no? Vamos a compartirte ahora en un breve distintos testimonios que hemos recolectado de el lunes, ¿no?, en el abrazo solidario. Pero antes te queríamos leer un comunicado que largaron los trabajadores del hospital tras estos fake news que fue largando los medios hegemónicos y el gobierno nacional. Y bueno, luego también del anuncio de la intervención al hospital Laura Bonaparte. Dice: comunicado de los trabajadores del hospital Bonaparte, miércoles 22 de enero del 2025. Los trabajadores del hospital Bonaparte negamos rotundamente la información publicada en el día de hoy por el gobierno nacional. A eso decimos: con la llegada de una nueva intervención no será posible asegurar el normal funcionamiento del hospital, siendo que los despidos de 200 trabajadores, como ya hemos exclamado, imposibilitan la atención a pacientes, el ingreso de nuevos y la continuidad de los tratamientos y servicios. Los números mentirosos que difunden son utilizados para instalar en la opinión pública que la salud es un gasto y no un derecho. Las personas despedidas son trabajadores que garantizan la atención de los pacientes y de manera interna y externa, tanto en la guardia como en la línea nacional de orientación y apoyo en la urgencia de salud mental 0800 las 24 horas todo el año. Por parte, el hospital cuenta con la atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas por equipos interdisciplinarios en los dispositivos de atención a demanda espontánea. El usuario se acerca al hospital sin turno previo. Consultorios externos, internación del hospital de día, abordaje territorial con la llegada a territorio y casa en el barrio de Zabaleta, y servicio a las niñeces y adolescentes, el departamento de salud integral que comprende las áreas de kinesiología, farmacia, clínica médica, odontología, laboratorio y nutrición. Por su parte, el personal no profesional también es vital para el funcionamiento del hospital, ya que son compañeros que realizan tareas de mantenimiento, el cuidado de higiene y seguridad, tareas de recursos humanos, contabilidad, administración y muchos otros servicios que se vienen desmantelando con arbitrariedad y brutal medida. Lo mismo sucede en el jardín maternal que tiene el hospital destinado a los hijos de los trabajadores. Los datos que brinda el gobierno son erróneos y no coinciden con la realidad en cuanto a las prestaciones y consultas que brindamos. Para dar un ejemplo, en el caso de la línea 0800 atendemos 19.000 llamadas por año. Cada llamada puede salvar una vida y la atención e intervenciones en la salud mental conllevan distintas intervenciones, entrevistas interdisciplinarias, contactos con familiares, vínculos cercanos, proporcionar la revinculación o la construcción de redes o lazos de sostén socioafectivos que sean con organizaciones o instituciones o grupos de pertenencia, entre otras. El gobierno afirma que el hospital cuenta con muchos trabajadores, pero ante ello informamos que durante el 2024 sufrimos una disminución del 20% de trabajadores debido a los despidos del mes de agosto y las renuncias por las malas condiciones y precarización laboral, bajos salarios y contratos de 3 meses. Ahora, con los 200 despidos, la planta de trabajadores se reduce a más de un 40%. Es decir, que solo hay un 40% de trabajadores en actividad con respecto al 2024. Hubo una reducción total del 60%. En estas condiciones, el hospital queda inoperativo. En este contexto, la reorganización de servicios es muy compleja, porque se han vaciado turnos enteros y los pacientes no pueden continuar con sus tratamientos por la ausencia completa de sus equipos tratantes. Reiteramos, con la mitad de los trabajadores afuera del hospital, no pueden ofrecer una atención adecuada a los pacientes ambulatorios, adultos y niños, y los pacientes internados, ni dar respuestas a nuevas demandas. Continuamos en total estado de alerta, organizados y en permanencia de día y de noche en el hospital hasta la reincorporación de 200 trabajadores. Esto comparten los compañeros desde sus redes, los pueden encontrar como en Lucha El Bonaparte, en Instagram, en Twitter y creo que también en TikTok. Y bueno, acompañamos desde aquí haciendo coberturas, vamos a tratar de acercarnos a las asambleas, a ver cómo sigue el proceso de lucha de todos los hospitales y de la salud pública en general. Ahora vamos a compartir algunos testimonios que grabamos el lunes desde el abrazo que se realizó en el Hospital Bonaparte con una multitudinaria participación de mucha gente, muchas organizaciones, sindicatos, pacientes, movimientos populares, de todo. Así que primero vamos a pasar el testimonio de Silvina de SICOP. El SICOP es un sindicato de los compañeros de salud en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos acá, compañeros y compañeras de los distintos hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires, viniendo a traer todo el apoyo a esta lucha, todo el apoyo a compañeros y compañeras tan injustamente despedidos en este nuevo ataque que está sufriendo la salud pública. Este nuevo ataque que está sufriendo todo aquello que tiene que ver con el Estado, todo aquello que tiene que ver con los servicios públicos, como la educación y la salud, que siempre fueron valores del pueblo argentino, que siempre se defendieron a capa y espada, y hoy lamentablemente nos encontramos con sucesivos ataques, con sucesivos recortes. Hace poco recortaron direcciones, recortaron programas, no hay un peso para lo que tiene que ver con medicaciones, para pacientes oncológicos, para pacientes con tuberculosis, para prevenir embarazos no deseados, para poder planificar la vida de cada uno en lo que tiene que ver con tener hijos o no tenerlos. No hay un peso para pagar tratamientos, para interrupciones voluntarias y legales del embarazo. No hay un peso para comprar preservativos. Y todo esto lo venimos viviendo en cada centro de salud, en cada hospital, con muchísima preocupación, porque no nos permite dar esa salud de calidad, esa salud gratuita que nosotros defendemos y para la cual nos preparamos tantos años en la universidad, tantos años en los distintos, en las distintas etapas de nuestra formación para poder dar esa salud, y hoy no lo estamos haciendo, no porque no querramos, sino porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Y hoy estamos en un hospital en el que se dio de baja, se despidieron 200 personas. 200 personas que no solo se van a quedar sin trabajo, sino que tampoco van a poder seguir dando atención, van a poder seguir conteniendo, van a poder seguir curando, no van a poder seguir atendiendo todas esas llamadas que atendían, todos esos pacientes que veían, construyendo las redes familiares y las redes sociales necesarias para que esos pacientes puedan volver a su comunidad de la mejor forma, con una atención adecuada, pero que también con un sostén que les permita no sufrir una internación, no sufrir una internación en un monovalente, ¿sí? Y la verdad que el trabajo del Bonaparte siempre ha sido maravilloso, siempre ha tenido que ver no solo con la atención específica, sino con la formación de otros profesionales, siempre se han caracterizado por compartir ese conocimiento, compartir esas construcciones que han hecho de atención y compartirlas con otros laburantes de la salud. Por eso también estamos defendiendo el Bonaparte, porque no es solo lo que tiene que ver con la atención, sino con, también con la prevención y la promoción y la formación de otros profesionales que puedan hacer cosas parecidas, que puedan tener esa atención basada en los derechos humanos, esa atención basada en la comunidad, esa atención basada en lo que es necesario para que estos pacientes tengan una buena calidad de vida. Y eso hoy se está poniendo en juego terriblemente con todos los recortes que está haciendo el gobierno nacional. Tenemos que ir a una unidad de los trabajadores y trabajadoras, a una unidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud que nos permite construir las medidas necesarias para parar esto. Porque esto lo vamos a parar. Con todo el poder que sea necesario, con todas las movilizaciones y los paros que sean necesarios, esto lo vamos a parar, compas. Porque no podemos seguir viviendo esta situación más meses de la que ya estamos viviendo. Parecía que el gobierno se caía en marzo, abril, y esto no sucedió. Y acá seguimos, pero vamos cada ataque a responderle con todas las medidas, con todas las situaciones que sean necesarias, porque no van a poder destruir ni nuestra salud ni nuestra educación pública, no van a poder destruir un Estado al que le falta muchísimo, un Estado que lamentablemente no venía garantizando derechos, pero los despidos no garantizan derechos, mucho menos. Dejan a millones de personas desamparadas, que es lo que está sucediendo hoy. Se está dejando a gran parte de la población en el desamparo, y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir ni los trabajadores de la salud, ni los trabajadores estatales, ni el resto de los trabajadores, ni las organizaciones sindicales, ni las organizaciones de derechos humanos, ni las organizaciones políticas. Vamos a parar esto y no pasarán. No pasarán ni los despidos en el Bonaparte, ni los despidos en el Sommer, ni los despidos en el Posadas, ni los despidos en todo el resto de las áreas del Estado. Vamos a reconstruir este Estado para que sí garantice derechos, sí pueda darle a la población la calidad de vida y los derechos que ella necesita. Muchas gracias, compas. Fuerza. Ahí escuchábamos la voz de Silvina, compañera del SICOP, que es el Sindicato de los Trabajadores de Salud en Provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes muchos trabajadores de otros hospitales, también muchos despedidos. Ahora vamos a escuchar la voz de Leandro Castro. Él también es trabajador en Salud Nacional, que también hace poco fue despedido. Mi nombre es Leandro Castro, trabajador nacional de salud, al igual que muchos de los que estamos acá, trabajador de la Superintendencia de Servicios de Salud y delegado de ATE. También contratado de hace 30 años, compañeras, compañeros, hace 30 años contratado. Fui parte de ese concurso de los profesionales del organismo que hace un año concursamos, que ya deberíamos ser planta permanente, y este gobierno perverso vino a pisarnos esa oportunidad de tener la estabilidad que marca la Constitución que en el caso de nuestro organismo vino a darse 30 años después de mi ingreso. Y acá estoy para decirles y decirnos que frente a la agresión, los trabajadores de la salud tenemos que ser un solo puño. En Superintendencia de Salud también nos informaron, no nos mostraron el listado, pero nos informaron que por presión y orden política de este gobierno iba a haber despidos, no renovación de contratos le llaman. No son no renovación de contratos, compañeras y compañeros, son despidos de trabajadores y trabajadoras. Ahora, en el menemismo que es cuando entré yo, y siempre va a ser así, despido de trabajadoras y trabajadoras. Que nadie se confunda, ni los que estamos acá, ni los que la ven por televisión. Que no se confundan. Por más que fraudulentamente se nos hagan firmar un contrato rescindible, cada vez que ellos toman esa decisión, están echando un trabajador, una trabajadora, y dejando sin un plato de comida en la mesa de una familia argentina. Compañeras y compañeros, cuando nos informaron, sin mostrarnos el listado, pero oficialmente, que iba a haber despidos en nuestro organismo, hicimos una asamblea y paramos en forma contundente a nivel nacional, la sede central y cada una de las delegaciones como respuesta y como señal de unidad. Porque nadie, no importa en esta instancia cuál es la afiliación sindical, no importa la opinión política, lo que se vota, lo que se deja votar y lo que se piensa votar en las próximas elecciones, acá solamente hay, debe haber una grieta, trabajadoras y trabajadoras, y este gobierno perverso que viene a agredirnos y viene por nosotros. Y la tenemos bien claro que vienen por nosotros. Y en esta época de este examen perverso al que pretenden, en mi caso hace 30 años después del ingreso, someternos supuestamente a revisar la idoneidad, todos y todas entendimos de antemano que era parte de una humillación política y mediática frente a los trabajadores y trabajadoras estatales, que nada tenía que ver con probar una idoneidad. Está comprobado que ahora que hablan de listas y de víctimas que hay que ofrecer al desempleo, para nada tiene que ver esa idoneidad. Y compañeras y compañeros, el único examen que nos tiene que importar es el que tenemos que probar, que es el de la unidad. Tenemos que ser capaces de estar a la altura, de estar unidos, ser un solo puño. Todos los trabajadores nacionales, como decía el compañero, a un plan de lucha con unidad y los vamos a frenar. Vamos también a escuchar ahora a los compañeros y compañeras del RISAM, que es la residencia interdisciplinaria del hospital Laura Bonaparte. Ellos son como la parte de musicoterapia y otras disciplinas que se suman a la terapia cotidiana que entregan todos los días a los equipos de contención terapéutica. Vamos a escucharlos. Buenas tardes a todos y todas. Queremos agradecerles por haberse acercado hoy a nuestro hospital en este gravísimo vaciamiento que están queriendo abordar. Nosotros vamos a hablar en representación de la RISAM, Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, Laura Bonaparte. Actualmente somos 54 residentes de 6 profesiones distintas: terapia ocupacional, musicoterapia, psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social, que decidimos realizar este posgrado en salud mental comunitaria, apostando por la formación en servicio y el trabajo en la salud pública. Cada una de estas disciplinas, incluida la musicoterapia con sus incumbencias específicas, son fundamentales para el abordaje de la salud integral de las personas y para la atención interdisciplinaria. Como residentes elegimos este hospital porque apostamos por un proyecto ético, político y sanitario en donde se garantice el acceso a la salud mental de todo el pueblo. El día miércoles de la semana pasada despidieron a 200 compañeros y compañeras con quienes compartimos equipos interdisciplinarios de trabajo, con quienes atendemos en conjunto los distintos padecimientos, problemáticas sociales de nuestros pacientes. Esto implica directamente sobre los y las pacientes, dejándolos a la deriva social, estaban a cargo de espacios de docencia, instructoría y supervisiones, acompañando nuestros procesos formativos, y muchos otros siendo referentes en los distintos servicios del hospital. Perder a estos docentes y referentes no solo precariza la salud pública, sino que también la consideramos como otro golpe más a la educación pública. Sin referencias ni los servicios, no hay residencia, y sin residencia, no hay salud pública. Nadie sobra en Bonaparte. Queremos mencionar que cada trabajador hace posible la construcción de este hospital. No solo quienes trabajan en lo asistencial, sino también todo el equipo de docencia e investigación, gestión de pacientes, gestión ambiental, área contable, comunicación, estadística, mantenimiento, choferes y administrativos, constituyéndonos como un gran equipo. La ética profesional, la formación y el compromiso para con los pacientes es totalmente incuestionable. Hoy están atacando un modelo de atención que tiene como bandera más alta a la desmanicomialización y a los derechos humanos. Un modelo que desde el acompañamiento integral busca sostener a pacientes que en su mayoría no cuentan con el sostén familiar y social, y que hoy en día tienen grandes dificultades para subsistir económicamente en el marco de esta crisis social que estamos viviendo. Por todo esto, desde la RISAM, vamos a luchar y vamos a defender este hospital no solo por nuestros compañeros y compañeras, sino porque creemos en una formación que apueste a construir profesionales comprometidos con la salud pública. Son 200 trabajadores y trabajadoras despedidos. Sin ellos, no es posible sostener el hospital. Sin trabajadores, no hay hospital ni salud mental. Vaciar es cerrar. Reincorporación ya de las y los compañeros despedidos. No al vaciamiento del hospital Laura Bonaparte. Bueno, ahí escuchamos todos los testimonios que pudimos recolectar del lunes al abrazo al Hospital Bonaparte. Vamos a seguir actualizando sobre la situación, que parece que va a ser una lucha larga, que no solamente va a involucrar a los trabajadores de Bonaparte, sino que es una lucha por la salud pública en su conjunto, habiendo 1.400 despidos en todo el sistema nacional. Es necesario poder apoyar estas luchas, porque bueno, los hospitales que se van cerrando son hospitales que nos atienden a nosotros, nos atienden a nuestros pibes, y bueno, esto también nos concierne. No es solamente una lucha de los médicos o del el personal auxiliar o de los profesionales, sino que también es un debate que nos compete a todos. Así que desde la FM Riachuelo te vamos a seguir actualizando esta situación. Vamos a ir pasito a pasito observando cómo sigue la cosa. Vamos un temita y volvemos con más Rompe el Cerro. De amor, tomo lo

nadie está dentro de tu vientre. Su casa se derrumba. Bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Te recordamos ahora, en breve, en un ratito nomás, comienza la asamblea convocada por La Boca Nos Convoca, este espacio que supimos construir el año pasado. Es un espacio donde varias organizaciones del barrio, espacios culturales, vecinos autoconvocados, se empezaron a juntar para juntar y aunar todos los reclamos que estamos viviendo y padeciendo en el barrio. Se lograron varias actividades, se concretaron varias actividades, muchas actividades del Día del Niño. La Marcha de La Boca Nos Convoca, que hubo 600 participantes aquí en el barrio, juntando todos estos reclamos, ¿no?, que venimos padeciendo todos los días, como los desalojos, los incendios. La violencia, las drogas que vemos todos los días crecer en el barrio, la falta de educación, la falta de salud. Todas esas problemáticas las tratamos de abordar desde este espacio comunitario que es La Boca Nos Convoca, y te proponemos que vengas y que participes, o por lo menos que escuches. Se va a hacer ahora a las 18 horas en la plazoleta de los bomberos, en La Madrid y Garibaldi. Por favor, venite, vecino, déjate convocar por La Boca Nos Convoca. Y bueno, nos estamos viendo en la asamblea. Nos vamos yendo. Te recordamos, como siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio.